Colombia, Latinoamérica, que es la que hay, vacila, disfruta la vida, que las cosas están malas. Mucho tiroteo, mucha bala. Cuando esas nenas que los papás no las dejan salir por la noche, cuando se van a trabajar hacen más maldades, eso que disfruta la vida, el viejo. Por allá por donde vivo, vive esa morenita. Por allá por donde vivo, caramba, vive esa morenita. Que ella me tiene loco y yo la tengo loquita. Que ella me tiene loco y yo la tengo loquita. Ay, yo quisiera llevármela pa' casa, pero el viejo a mí no me deja. Y yo quisiera darle un besito, pero en la ventana siempre está la vieja. Y yo quisiera llevármela pa' casa, pero el viejo a mí no me deja. Y yo quisiera darle un besito, pero en la ventana siempre está la vieja. Y yo no sé qué es lo que tú tienes, que me tiene bien enchulao. Cuando te lo pongo es asustado, porque tiene un bro de que anda empistolao. Más brega por el lado, el pa' está guillao de matón. Dice que lo que cantan de reggaetón, lo que hacen es fumar marihuana y beber ron. Y yo le dije, oiga don, usted la puede castigar, pero no manda en su corazón. Ay, yo quisiera llevármela pa' casa, pero el viejo a mí no me deja. Y yo quisiera darle un besito, pero en la ventana siempre está la vieja. Y yo quisiera llevármela pa' casa, pero el viejo a mí no me deja. Y yo quisiera darle un besito, pero en la ventana siempre está la vieja. Tengo el mismo caso que elige Elena. Qué pena que mientras usted le pega, yo soy el que la alegra. No me quiere ni mi suegro ni mi suegra, ni el hermano ni la abuela, ni la vecina brega. No me quiere ni mi suegro ni mi suegra, dice que si se va conmigo la deshereda. No me quiere ni mi suegro ni mi suegra. Por allá por donde vivo, vive esa morenita. Por allá por donde vivo, caramba, vive esa morenita. Que ella me tiene loco y yo la tengo loquita. Que ella me tiene loco y yo la tengo loquita. Ay, yo quisiera llevármela pa' casa, pero el viejo a mí no me deja. Y yo quisiera darle un besito, pero en la ventana siempre está la vieja. Y yo quisiera llevármela pa' casa, pero el viejo a mí no me deja. Y yo quisiera darle un besito, pero en la ventana siempre está la vieja. Broken Famous, este es el Ñejo pa' mi gente allá en Colombia, parce. Directamente desde Puerto Rico, Helio, el mago de Oz, DJ Nelson. Esto es Broke and Famous. No necesito chance, pues que tú me quieras.